esa chica quiere verga, ver ganar a su equipo, lleva siempre las banderas y también los papelitos, porque esa chica quiere verga, ver ganar a su equipo, lleva siempre las banderas y también los esa chica quiere ver.